Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa. Recuerden, estamos conectados. Valencia, Castellón, Alicante, Benidorm, Torrevieja, Elche, toda la costa mediterránea, toda España. Gracias también a todas las personas que amplifican nuestra señal en otros puntos del continente europeo. Empieza un espacio especializado en inmigración, actualidad y entretenimiento. Arrancamos dando cuenta del tiempo. Estamos con temperaturas muy altas por estos días y entre otras cosas son noticia. A esta hora, en la ciudad de Valencia tenemos 27 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, de 33 grados. En lo que tiene que ver con los indicadores económicos, el euro se cotiza frente al dólar a 1,5. Ayer estaba 1,4. El petróleo en que encontramos en el mercado internacional en $119.64. Ayer estaba a 1,18. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8,078 puntos, lo que supone una caída del 1,18%. Atención a algunos titulares que encontramos en el contexto de los mercados. España espera que el plan del Banco Central Europeo no exija más condiciones para la compra de deuda. Son los titulares. A esta hora de la mañana también estaremos desarrollando las siguientes noticias. CEAR augura que las peticiones de asilo puedan crecer este año un 112% y apunta que ya hay 36.500 peticiones hasta el mes de abril. Del apartado internacional destacamos que Macron, Scholz, Leonis y Draghi han pedido otorgar inmediatamente a Ucrania el estatus de candidato a la adhesión a la Unión Europea. En materia de inmigración, concretamente, la UNICEF ha pedido mantener el sistema de acogida y protección de niños, inmigrantes y refugiados tras la experiencia de Ucrania. Y siguiendo con más actualidad en lo que tiene que ver con deportes, también damos cuenta de noticias en este día. Tienen que ver con el ciclismo. Les tenemos novedades en cuanto al recorrido de la próxima edición de la Vuelta a España. Mientras, el Barcelona, ya esto en lo que tiene que ver con fútbol, está en asamblea, vota a favor de que Laporta active las palancas económicas que refloten al club. También decirles que España y Portugal presentan la candidatura formal para albergar el Mundial de 2030. Se buscan, a propósito, 14 sedes. En tiempo de deportes, la última media hora de nuestro programa, les ofreceremos toda la información sobre los mundiales de fútbol. Sí, tanto el que se va a celebrar este año como el de 2026 y ya sobre 2030 que organiza España y Portugal. Y de inmediato les presentamos también nuestro saludo musical. El Café Mañanero, disfrútalo. Nuestro saludo musical es con Oscar de León. El sonero del mundo cumple 5 décadas de carrera artística y lo celebra con la tierra que lo vio nacer, su Venezuela. De manera que en estos días está celebrando por todo lo alto. Hay un lugar emblemático en lo que tiene que ver con la cultura y el mundo del espectáculo venezolano, el Teatro Teresa Carreño. Junto a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, perteneciente al Sistema de Coros y Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela, bueno, acogen la celebración de las 5 décadas de carrera artística del León de la Salsa, Oscar de León. Enhorabuena. Y aquí suena su música. Mi vago y yo somos dos en uno. Dime. tantas las intrigas que he sufrido, y a mi lado siempre tiene mi fiel amigo, porque siempre me ha demostrado la verdad que mucho he buscado, la he encontrado en él a mi lado, mi bandido. Aquellos que me critican testigos son, que con la mejor madera se hace el bastón. Sin embargo lo han ignorado, la madera es mi gran aliado, yo con él nunca he fracasado, mi bandido. Salsa. Esta canción se titula Mi Bajo y Yo y es un homenaje. Porque fiel a mí, sin pedirme nada. Quiero con este mi canto realzar tu nobleza. Lo digo de corazón y en tu presencia. Porque en aquellos momentos más críticos de mi vida, él ha sido mi esperanza como Dios. Él es mi guía. La mejor manera de celebrar 5 décadas de música es precisamente cantándole a su instrumento favorito, el bajo. El maestro Oscar de León está celebrando sus 50 años, 5 décadas de carrera artística. Hay que felicitarlo con mayúsculas. Mi bajo y yo. Una de sus obras insignia. Agradecido con ese instrumento, el bajo, que de alguna forma simboliza su orquesta. Porque además de cantar, también toca el bajo, por supuesto, el maestro Oscar de León. Felicidades, qué manera de comenzar nuestro programa El Café Mañanero, felicitando a un grande de la salsa, con el repertorio del faraón de la salsa, así le dicen. Importante hacer mención que hasta ahora no se ha confirmado que algunos de sus compañeros de la Dimensión Latina, con la cual arrancó su carrera artística, participen en la celebración de los 50 años. Sería bonito verlos allí también. El Diablo de la Salsa también le dicen. Así fue bautizado exactamente en Panamá. Sí. Impresionante. Debo decir que estas celebraciones se van a dar también en otros lugares de América Latina. El Teatro Teresa Carreño, muy popular en Venezuela, acoge la celebración de las 5 décadas de carrera artística de Oscar de León, pero la celebración va a ser también en otros puntos de la geografía del continente americano y ojalá también incluya Europa, porque por acá también tiene seguidores. 50 años, medio siglo, las bodas de oro. Impresionante en la carrera artística de Oscar de León, casado con su instrumento, el bajo. ¡Felicidades! Oscar de León, aquí estamos para dar cuenta de tu repertorio, de tu música. Mañanero con Jorge Rivera. Atención al monólogo de actualidad. Tenemos varios temas en carpeta. El primero tiene que ver con el impresionante aumento que vaticina CEAR sobre las solicitudes de asilo político en España. En lo que corresponde a la vigencia 2022, es decir, el año en curso, apunta que ya hay 36.500 peticiones hasta abril. Lógicamente, este incremento se ha dado en particular por el caso de Ucrania. Pero lo que nos seguimos preguntando es si el gobierno español tiene respuesta para tanta demanda de asilo. Y a propósito del tema de Ucrania, ayer se reunieron los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, también el canciller alemán, el señor Scholz, también estuvo presente el primer ministro italiano, Draghi, y han pedido otorgar inmediatamente a Ucrania el estatus de candidato a la adhesión a la Unión Europea. Recordemos que en parte de esta guerra que se ha dado con Ucrania por parte de Rusia es con el fin de detener las intenciones de que Ucrania pertenezca a la Unión Europea. Lo que ayer se vio con esa visita que hicieron los presidentes o los mandatarios de Italia, Alemania y Francia. Estamos hablando de tres, quizás de las potencias más importantes de Europa. Es desde luego un espaldarazo a las intenciones de Ucrania de ser parte de la OTAN. Así se va despejando el camino. Y a propósito, encontramos también que, y era entre otras cosas lo que decía, la respuesta, mejor dicho, la respuesta de Rusia, afirma que las conversaciones con Europa sobre la guerra ya no son prioritarias. Para nadie es un secreto que es un respaldo irrestricto a Zelensky, el presidente ucraniano, quien ha estado impulsando esta idea de que su país pertenezca cada día más a lo que es Europa. Es un europeísta. Todo parece indicar entonces que Rusia ya no es la misma de cuando empezó la guerra sobre este tema. Se le ve un poco sumisa, resignada en sus intenciones de hacerse con Ucrania. Y por otra parte, es muy importante que países tan importantes como Alemania o Francia y la misma Italia, que cuentan con el respaldo de la inmensa mayoría de los países europeos, le demuestren el músculo que tiene de verdad Europa a la hora de acoger a quienes quieran pertenecer al club. Un mensaje directo, desde luego, a Rusia. Un desafío. Y el mensaje es que no le temen a sus amenazas. Hombre, en el contexto de la actualidad, no quería dejar pasar un tema que tiene que ver con la política valenciana. Ya estoy hablando, evidentemente, de temas nacionales en España. Mónica Oltra, una reconocida líder política aquí en la Comunidad Valenciana, que ha venido siendo un símbolo del feminismo en esta comunidad, me atrevería a decir a nivel nacional, ha sido imputada por el presunto encubrimiento de abusos de su ex marido a una menor de edad tutelada. Concretamente, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha imputado a la vicepresidenta de la Generalidad Valenciana y consellera de Políticas Inclusivas, la señora Mónica Oltra, por el presunto encubrimiento de abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. Va a declarar el próximo 6 de julio. Así lo ha decidido la sala. La sala del tribunal, al que el juzgado de instrucción número 15 de Valencia remitió las actuaciones el pasado mes de abril. Bueno, considera este tribunal de que ha existido complicidad por parte de Mónica Oltra, en este caso que involucra a quien tengo entendido ya es su ex marido. Pero no deja de ser un caso insólito de que alguien que ha estado luchando en contra de situaciones como esta termine involucrada. Ironías. Parece que nadie está exento, ¿no? Podríamos decir. Pero este es un caso que lleva tiempo. La justicia hilando. Primero fue pues un tema que abordó la oposición y en ese momento pues se le prestaba atención al asunto en su justa medida, ¿no? Como un tema político. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué va a hacer ahora Chimo Puig con Mónica Oltra? ¿La va a apartar? Esto haciéndose eco de las propias palabras de Mónica Oltra, que cuando estaba en la otra orilla, es decir, en la oposición o cuando se presentaban casos de corrupción en el Partido Popular, pedía que los imputados debían abandonar el gobierno. ¿Será que va a aplicar lo que ha predicado? Está por verse, pero estaremos atentos en precisamente a las decisiones que pueda tomar el presidente de la Generalidad, Ximo Puig, respecto a este caso que se le presenta muy incómodo. Bueno, vamos finalizando también con las elecciones en Colombia. Este domingo habrá elecciones presidenciales. Siempre hago la salvedad de que para el caso de los colombianos en el exterior, durante toda la semana se ha estado participando del debate electoral. Estaba sobre la mesa la posibilidad de un debate entre los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta, el izquierdista Gustavo Petro y el independiente Rodolfo Hernández. Y todo esto también por decisión, entre otras cosas, insólita de un tribunal que, atendiendo una acción de tutela que presentó un ciudadano, pues ordenaba a los candidatos a que celebraran un debate. El caso es que ya tenía el tiempo en contra. Ayer se cumplió justamente el tiempo para que se celebrara ese debate. Organizar un debate no es tarea fácil, aunque con los tiempos que tenemos, con tanta tecnología, podríamos decir que sí. Sin embargo, mientras se ponían de acuerdo los candidatos, se ha vencido el tiempo y todo parece indicar que no habrá debate entre los candidatos a la presidencia, especialmente porque Rodolfo Hernández, que es quien se ha mostrado partidario de no asistir a los debates o no atender a los debates. Debo decir que en un principio Gustavo Petro hizo lo mismo, sobre todo cuando veía que las encuestas se le favorecían. De manera que los dos candidatos han optado en el marco de esta campaña a no asistir a los debates. Y cuando Gustavo Petro se decidió, ya Rodolfo Hernández no quería o había aprendido de él, ¿no? ¿Quién pierde con la no realización de los debates? Es difícil. Podríamos decir que Rodolfo Hernández, porque quizás tiene menos oratoria, y que Gustavo Petro es un hombre pues especializado en la materia, producto de los muchos años que lleva en la política, y que Rodolfo Hernández es un hombre que se ha dedicado toda la vida al tema de la construcción, es un hombre que viene del sector privado, aterrizó en la política local, exactamente en la ciudad de Bucaramanga, donde es oriundo, y tiene poco bagaje, pero sin embargo está a punto de ser presidente de Colombia. Este domingo, en todo caso, habrá elecciones. Ya todo parece indicar de que no habrá de debate electoral entre los candidatos, insisto. Sin embargo, las polémicas continúan porque se ve que la campaña de Gustavo Petro, en algunos aspectos, predica una cosa y en su interior dice otra. Ha tenido que salir a ofrecer disculpas la esposa de Gustavo Petro, porque lanzó unas declaraciones donde periodistas colombianas han sentido aludidas. Se trataban de unos comentarios machistas de la esposa de Gustavo Petro, con más o menos lo que decía. Quería compartir con ustedes las declaraciones, pero parece que no la tenemos por aquí. Es que las periodistas llegaban a los medios de comunicación con el fin de hacerse con los responsables de los medios. Y esto no es justo que provenga de una campaña que dice luchar contra la discriminación de la mujer, que cree en la igualdad y en la capacidad de la mujer. Y aquí lo que esto debo decir que son unas declaraciones que se han obtenido de forma ilegal, dice la campaña, ¿sí?, que han trascendido, ¿no? Pero sirve para reflejar en lo que piensan los integrantes del pacto histórico, en el fondo, por lo menos, la campaña. Y uno lo que ha visto en el marco de esta campaña es una serie de errores de la gente que está alrededor de Gustavo Petro. Comete errores Roy Barreras, el jefe de debate político, Ya lo hizo en su momento su hermano, visitando una cárcel, entrevistándose con personas que están detenidas por casos de corrupción, otros que podrían ser extraditados a Estados Unidos porque tienen asuntos pendientes por casos de droga, entre otros temas. También salió por ahí la hija de Gustavo Petro ofreciendo unas declaraciones al diario El País de que iba a haber un estallido social si su padre no ganaba. Y bueno, el cierre ha sido pues, las palabras de su esposa. Con estas declaraciones bastante polémicas. Yo creo que las tengo por aquí. Ahora sí, sí. Para que las escuchen y sean ustedes quienes saquen conclusiones. A todos les va bien, porque todas entran de reporteras y todas terminan en el mismo canal económico de los dueños. Para eso se entran ahí, ¿para qué crecen? No le oigo, no sé qué está diciendo. No, a todas les va bien. A todas les va bien, porque todas entran de reporteras y todas terminan en el mismo canal económico de los dueños. Para eso se entran ahí, ¿para qué crecen? Ahí están las palabras de la esposa de Gustavo Petro. No a todas les va bien. Sí, no. A todas les va bien, perdón. No, a todas les va bien. A todas les va bien. A todas les va bien porque todas entran de reporteras y todas terminan en el mismo canal económico de los dueños. Para eso se entran. Ahí está, bastante claro. Bueno, esto ha suscitado toda una polémica porque contradice la mismísima campaña de Gustavo Petro, sobre todo en lo que tiene que ver con la mujer. La pregunta es que si las mujeres en Colombia se estaban inclinando más por Gustavo Petro porque veían una propuesta más atractiva, lo veían como muy respetuoso y de alguna forma el señor Rodolfo Hernández en una de sus formas de hablar se había referido a la Virgen María y a las prostitutas y esto pues lógicamente no se corresponde con el lenguaje de un candidato que, debe ser, que aspira a ser presidente de Colombia y que tiene serias opciones. Bueno, ¿a quién van a elegir el sector femenino, ese sector que estaba indeciso con estas declaraciones, viendo que ocurren estas cosas en la campaña de Gustavo Petro? Esto sería sembrar más incertidumbre, más indecisos de cara a las elecciones que llegan a esta instancia con un empate técnico. Es difícil vaticinar lo que va a pasar en Colombia en estas elecciones teniendo en cuenta lo que han venido reflejando las distintas encuestas. Eso sí, para destacar desde luego que Gustavo Petro ha estado encabezando, recordemos, ganó las elecciones la primera vuelta con un 41%, gana las elecciones quien logra el 51%, es decir, la mitad más uno, y que Rodolfo Hernández llegó a esta segunda vuelta con un 28%, y el hecho de que esté empatado en las encuestas quiere decir que ha remontado, que ha crecido. Pero insisto, es difícil vaticinar a estas alturas quién va a ganar las elecciones en Colombia. En todo caso, suerte para todos los colombianos. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Digo que la suerte está echada en el caso de las elecciones de Colombia. Vamos a una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con los segmentos. No, vamos a repasar inmediatamente las noticias más importantes del día. Aparte de nuestro monólogo de actualidad, el resumen de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Atención al resumen de las noticias más importantes del día. En el apartado nacional, el Ministerio de Sanidad ha puntualizado que no hay fecha determinada para la administración de la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19 en la población general, aunque ha señalado que en algún momento se pondrá a todo el mundo. Lo ha dicho la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Ha afirmado con rotundidad este jueves en una entrevista en La Sexta que habrá cuarta dosis para toda la población, ya que se mantiene el riesgo de contraer la enfermedad. Y siguiendo con otras noticias en materia de inmigración, el Comité Español de Ayuda al Refugiado CEAR ha advertido de que las solicitudes de asilo en España podrían aumentar en 2022 en un 112% con respecto a las del año anterior, y ha apuntado que entre enero y abril de este año ya se han contabilizado unas 36.500 solicitudes. La entidad ha presentado en el Congreso de los Diputados un informe anual sobre refugio y asilo en España y Europa, del que se desprende que el año pasado se registraron 630.000 solicitudes de protección internacional, principalmente en Alemania, Francia y España, de las que se han reconocido un 35%. Continuando con noticias de América Latina. Recordado por su estilo combativo en la lucha y más recientemente por sus polémicas declaraciones, el ex portero José Luis Chilaver formalizó este jueves su precandidatura a la presidencia de Paraguay con la promesa de ser parte de la generación que promoverá cambios en el país. A sus 56 años, Chila, como le dicen popularmente, confirmó su aspiración política después de que, en diciembre de 2020, anticipara en Twitter su intención de cumplir uno de sus sueños, competir en las elecciones paraguayas de abril de 2023, es decir, del próximo año. En noticias del mundo, el presidente de UNICEF, Gustavo Suárez Pertierra, debo decir UNICEF España, ha reclamado este jueves el mantenimiento del modelo de acogida y protección de niños, migrantes, refugiados y los solicitantes de asilo tras la experiencia de los menores procedentes de Ucrania, que debe beneficiar a todos los menores afectados por contingencias sanitarias, migratorias, humanitarias, vengan de donde vengan y estén donde estén. Las noticias más importantes del día. En deportes, España y Portugal presentan la candidatura formal para albergar el Mundial de 2030. Se buscan en estos momentos 14 sedes. Así lo ha acordado la Federación de o las federaciones de ambos países, en que perfilan los criterios para las posibles sedes. Toda la información sobre este y otros temas de interés en materia de deportes en Latino Deportes sobre la última media hora del Café Mañanero. Recuerden que el espacio A de 8 a 11 de la mañana en directo. Después, por supuesto, pueden escuchar el contenido más importante en nuestro podcast en las redes sociales. Una breve pausa. Ya volvemos con los segmentos. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi,

estamos efectivamente en el Café Mañanero compartiendo la actualidad y el entretenimiento. Bueno, las cosas como más te gustan. Saludo muy especial a todas las personas que nos siguen en Castellón, igualmente en Benidorm, en Alicante, en Elche y en toda la costa mediterránea, por supuesto en Valencia y el área metropolitana. Vamos inmediatamente entonces con los segmentos. Carlos Angulo, a esta hora de la mañana, nos trae la nota ecológica. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. A esta hora, en la nota ecológica, España es la sede del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía en el año 2022. La jornada organizada a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en colaboración con la Secretaría de Convención de Naciones Unidas de la Lucha contra la Desertificación, puso en foco el cómo afrontar el desafío en primer orden. Es así como se juntan la ONU y España en el Día Mundial de la Lucha contra la Sequía, ya que el acto que tiene lugar el día de hoy, 17 de junio, en el Museo de la Reina Sofía, cuenta con la participación de Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, ya que la ciudad de Madrid acoge el Día Mundial en contra de la sequía en toda Europa y el mundo. El Día Mundial en contra de la desertificación busca concienciar con respecto a los problemas ambientales, así como demostrar los posibles motivos para combatirlo con eficacia, y España está comprometida en mitigar estos efectos derivados de la degradación del suelo en los próximos años. Entre ellos también se plantea la gastronomía para paliar la desertificación, ya que es un problema global que la desertificación probablemente produzca zonas de alto riesgo de poca producción agrícola en España, ya que los climas áridos en todo el país presentan en el sureste de la península y en las Canarias la menor intensidad, afectando fuertemente a zonas como el Valle del Ebro y la Meseta Sur, que podría extenderse a otras regiones, por lo cual se busca bajar en al menos 1.5 grados la media del descenso de las precipitaciones para el año 2065, por lo cual empieza a actuar desde ya para que durante la época de España 2030 se busquen lograr motivos que evalúen de mejor manera este tipo de razones y el tipo de lucha para los próximos años. El Café Mañanero, disfrútalo. Seguimos en el Café Mañanero, damos cuenta a esta hora también del primer sorbo de actualidad. Pero antes, un mensaje muy importante. El fin de semana es ideal para visitar Restaurante Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador. Todo en un solo lugar. Tiene capacidad para 140 personas, comedor amplio, comedor privado y también una magnífica terraza. Más información sobre la carta y el servicio en general en restauranteyacaré.es. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Seguimos dando cuenta de la actualidad en el Café Mañanero. Aquí está el primer sorbo de actualidad. Madrid será una ciudad blindada entre los próximos días 29 y 30 de junio. Más de 10.000 agentes, entre policías nacionales, municipales, guardias civiles y personal de emergencias, se desplegarán en la ciudad durante la cumbre de la OTAN. Se trata del mayor despliegue de seguridad de la historia reciente, según han informado fuentes del Ministerio del Interior. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la recta final de las elecciones presidenciales en Colombia. Y es que este 19 de junio el país decide cuál de los dos candidatos será su próximo presidente, el denominado izquierdista Gustavo Petro o el independiente Rodolfo Hernández, quien ha llegado a esta recta final de manera inesperada y sorpresiva. Y es que precisamente en el día de ayer y a las 6:35 p.m. hora de Colombia, el candidato presidencial Rodolfo Hernández se expresaba por medio de un video desde su residencia explicando una serie de motivos por los cuales decidió no asistir al debate que él catalogó como judicial. Y es que recordemos que realmente salió por orden judicial después de que unos ciudadanos habían interpuesto una tutela para que se realizara este debate. Y el país se quedará con ganas de un último debate antes de los sufragios del próximo domingo. Y es que en esta explicación, él hace énfasis en que los términos habían finiquitado a partir de las 6 de la tarde para que se pudiera salir adelante con este mandato judicial. Además, hacía énfasis en que el otro candidato no había colocado ninguna condición y esto daba pie a pensar que lo miraba más como un acto publicitario que como un debate político. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué decisión pueden tomar precisamente los indecisos después de esta cantidad de incertidumbre que se ha venido generando en las últimas 2 semanas, precisamente donde ayer el candidato Petro se refería a que no aceptaría los resultados de las elecciones si no salía victorioso? Trató después, más tarde, de rectificar para decir que lo que él estaba insinuando era que quería una transparencia. Y la palabra con respecto a Rodolfo Hernández es pensar qué capacidad tiene él para dirigir un país como Colombia con conflictos sociales y económicos bastante grandes. ¿Tendrá los asesores suficientes y capacitados para poderle dar la pauta y pueda realizar un gobierno de paz, concordia y de crecimiento económico? Y por último nos preguntamos, ¿podrán los indecisos tomar la decisión correcta para que el país quede en manos de la persona más idónea? Tema político del día. Gracias, Adolfo. El tema político del día, aquí en el Café Mañanero. Es el momento también de una pequeña pausa. No. Vamos a continuar compartiendo el Café Mañanero. Tenemos muchos más segmentos para seguir en esta mañana. Les invitamos, a propósito, a participar en la programación de Latinos RTV. Estamos sorteando entradas para el concierto de los Bambam, que estarán visitando Valencia el próximo 22 de julio. Será cuestión de que envíen mensajes al 640-86-42-81, 640-86-42-81, y podrán ganar entradas para el concierto de los Bambam en Valencia, en el marco de una gira que estará realizando la agrupación cubana por el continente europeo. Tenemos más para compartir. Carlos Angulo a esta hora de la mañana nos trae también el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, 17 de junio, se conmemora el Día Internacional de la Lucha en contra de la Desertificación y la Sequía. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues recordamos entre las efemérides del día que el día de hoy la chica de oro de México, Paulina Rubio, está celebrando su cumpleaños número 51, al igual que una de las tenistas más reconocidas en la historia del deporte, Venus Williams, nació un día como hoy hace ya 42 años. Esto es lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz fin de semana. Camilo está estrenando canción con Alejandro Sanz. Definitivamente la música no tiene límites. El título de la canción es NASA. Y suena así. Es la música en el Café Mañanero. Un viernes de estreno también en el apartado musical. Escuchamos la canción desde el principio. Yo sé que la NASA tiene cámaras girando en el espacio, que se la pasan día y noche viendo de arriba para abajo. Y yo estoy a punto de llamar a pedirles trabajo, pa' ver si me relajo. Porque tengo celos de que estés con alguien que sé que no existe, y que juntos hagan cosas que yo sé que tú no hiciste. Yo no quiero imaginar que otra persona te desviste. Eso me pone triste. Perdón por pensar cosas que no son. Es que antes de ti me volvieron mierda el corazón. Por eso te pido perdón. Nada de esto es culpa tuya. No quiero que nuestro futuro mi pasado lo destruya. Quisiera tener en el pecho un botón pa' borrarle la memoria al corazón. ¿Cómo le hago pa' borrar un capítulo de la historia que me tiene sin dormir y sufriendo de paranoia? Pienso que alguien más le escribe cartas con dedicatoria y me da como una aceleración respiratoria. Dicen que en la vida no hay cosas perfectas, la felicidad no puede ser completa. Inseguridades que se disfrazan de celos me convierten en espía aunque yo no quiera serlo. Pero porfa no te alejes de mí. Si alguna vez por eso te herí, perdón por pensar cosas que no son. Es que antes de ti me volvieron mierda el corazón. Por eso te pido perdón. Nada de esto es culpa tuya. No quiero que nuestro futuro, mi pasado, lo destruya. La buena música sonando aquí en el Café Mañanero. Dos generaciones, le decía en una sola canción, Camilo y Alejandro Sanz, NASA. Sí, Camilo, un muchacho con unos bigotes muy simpáticos que se ha hecho querer haciendo música especialmente para el público joven. Y lo que se está demostrando aquí definitivamente es que no hay límites en la música, insisto. Se puede unir un reggaetonero con un baladista, Camilo y Alejandro Sanz. Porque aquí alrededor principalmente de una balada. Pero sé que estés con alguien que sé que no existe. Es una de las novedades que tenemos este fin de semana en el apartado musical internacional. Yo no quiero imaginar que otra persona te desviste. Y aprovechamos esta canción para enviarles un mensaje muy importante para quienes buscan opciones para visitar en el fin de semana y disfrutar de buena gastronomía colombiana. En Valencia, Patacón Tostado les espera a partir de las 9 de la mañana y hasta las 11 y 30 de la noche. Una carta muy extensa en platos típicos y la especialidad de la casa, los patacones. Patacón Tostado, no lo olvides. En el centro de Valencia, calle Albacete 21. Momento para una breve pausa y de vuelta compartiremos los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Ya regresamos. Penélope Chic, ropa y accesorios femeninos, donde encuentras ropa con mejor calidad y precio. Expertos en moda ibicenca y boho chic. Somos fabricantes, ventas al por mayor y al detal. Abierto de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30. Los sábados de 10 a 13.30 horas. Síguenos en Facebook e Instagram como Penélope Chic, tu tienda preferida. Penélope Chic, Avenida Ruzafa 51, info 635-807-148, Benidorm. Tagua, ritmos latinos, tropicales, urbano y el mejor crossover. Grupo de 4 personas, regalo seguro. Ven con tus amigos y pásala bien. Aforo 200 personas, Avenida Reino de Valencia 79. Reservas 624-86-7263. Tagua Disco Pub. Guaracha. Abre sus puertas en Valencia para que goce todo el mundo. Lo mejor de los sonidos latinos. Bad Guaracha. Guaracha, crossover total. Nena, nena, tranquilícese. Calle Explorador Andrés 29, diagonal Plaza Cedro. Guaracha. Guaracha. ¿Qué es lo que pasa, camaleón? Bar